Y por otro lado, no sé si me das un minutito más para explicar lo del ajuste. Por otro lado, digamos, también sabíamos que venían con este plan de ajuste permanente, ¿no? Que, como dije anteriormente, digamos, le puse un título, ¿no? Que trasladó ingresos desde los sectores populares hacia los sectores concentrados, y hablé de retenciones y hablé de quita de subsidios. Es que cuando hablaban de que iban a quitar las retenciones, que es un porcentaje del ingreso proveniente de las exportaciones primarias, son apenas un porcentaje pequeño que, en vez de quedárselo a los intermediarios, o sea, los sectores más ricos del mundo, no los que producen, los que trabajan la tierra. Esos no son los que pagan la retención. Los que pagan las retenciones son los intermediarios que se quieren quedar con todo el dinero proveniente de las exportaciones primarias. Bueno, al quitar las retenciones, no solo que estás eliminando cerca de un 15% de la recaudación del Estado, lo cual es muchísimo. 15% de la recaudación del Estado por año, ¿no? Al quitar eso, ya no iba a haber financiación para los subsidios. Que los subsidios, como fueron llamados, ¿no?, en su momento, salarios indirectos, ¿no?, porque los sectores populares, cuando reciben una tarifa baja de servicios y de transportes, le queda un excedente para poder consumir. Y eso, cuando la partición se hace en favor de los sectores populares, de la mayoría del pueblo, esa plata queda en el país porque se consume en el país. Claro. Y eso genera mayor producción, por lo tanto estimula a la industria, que por lo tanto genera mayor nivel de empleo, y también, ¿sabes qué?, aumenta la recaudación del Estado. Y esta es la trampa, del discurso de ellos, ¿no? Uh-huh. Porque el 75% de la recaudación del Estado, 75% de la recaudación del Estado, proviene de impuesto al consumo, impuesto a las ganancias y aportes y contribuciones. Por lo tanto, cuando aumenta el nivel de actividad, aumenta también la recaudación del Estado. Y la perversidad que se vuelve a repetir con estas políticas de ajuste permanente, donde dicen que el Estado no puede gastar más que lo que recauda, esto es exactamente igual que lo que nos acordábamos de los versitos de Cavallo durante la convertibilidad. Sí. Por eso Cristina Fernández y Axel Kicillof fueron muy acertados cuando dijeron, ni siquiera tienen una recetita nueva, una sofisticación del asunto. Están aplicando los mismos métodos y, por lo tanto, las consecuencias van a ser exactamente las mismas. Y, digamos, cuando se produce esto, digamos, de que ajustan la inversión social del Estado, lo cual también es mentira, porque no están bajando el gasto total del Estado, están bajando solamente la inversión social, porque están aumentando el gasto a realizar en pagar intereses de deuda, porque la deuda se está incrementando a una velocidad muy rápida. Entonces, al bajar la inversión social, bueno, baja el nivel de actividad, baja la recaudación del Estado, o sea que también es mentira eso, ¿no? Julián, y en este sentido, digo, ¿en qué punto de este modelo estamos ahora con una presencia cada vez más fuerte del Fondo Monetario Internacional, y pensando en que ya se está concluyendo este año y que se viene además un año electoral? Bueno, digamos, con respecto a lo del Fondo Monetario Internacional, ¿te acordás que en el año 2005 Néstor Kirchner pagó el total de deuda al Fondo Monetario Internacional, que era una deuda que nunca se había cortado desde el año 1956, ¿no es cierto? Uh-huh. Y nosotros pensábamos, digo nosotros como conjunto de pueblo, ¿no? O sea, sí, sí. No nosotros los economistas, ni nosotros los peronistas, o sea, nosotros el conjunto del pueblo, que más o menos tenía una concepción histórica, una contextualización histórica en nuestra memoria, nosotros pensábamos que sería para siempre, ¿no? Y cuando fueron Massa y Prat-Gay representando a Macri, Massa representando a Massa y Prat-Gay representando a Macri, a la Secretaría de Estado de Estados Unidos a buscar el plan económico, digo, estamos hablando de los años 2013, 14, 15, ¿no? Cuando fueron a la Secretaría de Estado de Estados Unidos a buscar el plan económico, estaba muy claro que si asumía Massa o si asumía Macri, íbamos a volver al Fondo Monetario Internacional. Estaba clarísimo esto, lo cual en realidad uno tal vez confiaba un poquitito más en la memoria colectiva, así bueno, la memoria colectiva le pondrá un freno a volver al Fondo Monetario Internacional, pero estaba clarísimo esto.